la verdad que estamos viviendo un momento de mucha felicidad para nosotros, de mucha alegría, pero también creo que hay que reflexionar sobre este día que hemos vivido en Argentina, que ha sido ese debido, ese proceso electoral de elecciones primarias, con altísima participación de la gente. A nosotros nos queda principalmente agradecerle a toda la comunidad de La Barría este último apoyo que nos ha brindado esta elección a nosotros, a la presidenta, a la gobernadora. No sé si es la mejor elección que tenía la provincia de Alcalde. Nosotros venimos de un triunfo allá por el año 2007 por el 37% de los votos y hoy estamos superando claramente, acercándonos al 50%. De cual, claro que en todo este tiempo, en el cual además nos tocó vivir una derrota como hace 2 años atrás, hemos seguramente aprendido los errores, hemos trabajado para escuchar a nuestros vecinos, hemos trabajado también y muy fuertemente en esta propuesta de cambiar La Barría. Es una Barría mucho más moderna, una Barría más integrada, una Barría en la cual hemos logrado hacer que los trabajadores sean representados por dirigentes sindicales que representen los intereses de los trabajadores, que defiendan el trabajo de ellos, pero también por empresarios han entendido la importancia de invertir en La Barría para que La Barría sea una ciudad en la cual la inversión permita el crecimiento del mundo del trabajo, el mundo del trabajo donde den dignidad a los trabajadores y que así tengamos una ciudad mejor. Y es una de las condiciones para que esto pase en nuestra ciudad y la verdad es que tiene solución para todos ustedes. Pero también hemos tenido una política cultural, deportiva, social, que ha permitido que nuestros barrios tengan un proceso de integración mucho más importante. Hemos hecho las urnas que nos hacían falta hace mucho tiempo a la ciudad, con el agua, las plazas, el pavimento, pero también hemos recuperado los parques para que los parques sean el lugar de encuentro, para que la pintura en las fiestas populares, en las actividades más importantes que tenemos, sean transformadas en nuestra La Barría, en una ciudad de referencia en la provincia de Buenos Aires, pero también hicimos que la pintura sea un instrumento de integración y de participación para aquellos que en los barrios a diario o semanalmente viven activa la cultura. Y este triunfo que tenemos hoy en el campo, en las sierras y en toda la Barría, también nos muestra y va por tierra para aquella crítica muy común que dice que a veces nos olvidamos de algunos. Y la verdad, creo que la gente se expresó muy en silencio, con la reserva y la libertad que da el voto. Ha de sentir que nos ha acompañado muy fuertemente en toda la ciudad. Nosotros, la verdad que una de las cosas que nos hace distinto a otras fuerzas políticas en la ciudad es nuestro equipo de gobierno. Nosotros no llegamos acá y hacemos la ciudad de todos los días. No lo hacemos solamente por asistencia del intendente, por refuerzo personal del intendente. Lo hacemos porque tenemos un gran equipo de gobierno. Pero el equipo de gobierno también tiene la capacidad de renovarse a sí mismo, de mejorar, de que aprendimos a escuchar y también aprender de nuestros errores. Pero que abrimos las puertas a diario y lo vamos a seguir haciendo, para poder aprender y escuchar la opinión de todos y cada uno de nuestros vecinos. No siempre se puede hacer todo lo que se escucha. No siempre se puede hacer todo lo que queremos. Pero no es por capricho. Es porque a veces no se puede. Simplemente por eso. Hoy nosotros ganamos esta etapa frente al próximo proceso electoral con este muy alto respaldo de nuestra población. Son más de 30 puntos que tenemos de diferencia sobre nuestro inmediato adversario. Es también una responsabilidad para nosotros. Tenemos la responsabilidad de imaginarnos en La Barría de hoy y trabajar con La Barría de hoy, pero imaginarnos y pensar en La Barría del futuro. Esa La Barría que sigue necesitando de trabajo, de un espacio para la integración, de un espacio para la inclusión, de un espacio para el desarrollo. Por eso estamos trabajando para que en La Barría haya un nuevo parque industrial, para que en La Barría tengamos una ciudad que crezca a través del mundo del conocimiento, de la innovación, y que tenga a través de la innovación propia y extraña la posibilidad cierta de que nuestros hijos sigan viviendo en nuestra ciudad, de que nuestros hijos tengan un futuro en nuestra ciudad, y para eso es que vamos a seguir apostando al crecimiento de La Barría, hacer que La Barría sea una de las ciudades que más inversión reciba en la provincia de Buenos Aires, y a consolidar un proyecto que nos ha permitido, en nuestra relación con el gobierno nacional, con el gobierno provincial, hacer que en La Barría haya inversiones que han permitido en estos años lograr obras que hace 40 o 50 años soñaron otras generaciones de navarrienses, que vieron pasar muchísimos gobiernos de distintos colores, pero que por suerte a nosotros nos tocó la era de las concreciones. Hace mucho tiempo que nosotros venimos diciendo que, y lo decía mi padre muy fuertemente, que éramos un gobierno de hacedores, que la característica nuestra era esa. Durante las campañas electorales se escuchan muchas palabras, mucha gente que habla. Nosotros casi hace un mes que no van a encontrar un solo reportaje. Hace un mes que prácticamente no hemos hablado. A lo sumo hemos hecho algún anuncio respecto de obras o de algunas cosas que en la ciudad van a pasar en los próximos meses. Pero hemos hecho este medio silencio porque pensábamos y pretendíamos que la gente mirara con tranquilidad. No solo escuchara todo lo que se le decía, sino que con simplemente recorrer la ciudad, recorrer los pueblos, recorrer el campo, supiera lo que estábamos haciendo. Y en vez de saber lo que estamos haciendo, me parece que está la razón del triunfo nuestro. Está en el hacer, como le pasó al gobierno nacional y como le pasa al gobierno de Daniel Scioli. La gente... La gente apostó a que nosotros apostó por nosotros. Yo le quiero nada más que agradecer a todos los que hoy están acá, a los que hicieron el esfuerzo posible para que todos nosotros pudiéramos llegar a este triunfo tan importante, este triunfo de todos ustedes, el triunfo en el cual se depositó la confianza de los olavarrienses. Pero también quiero agradecerle a todo nuestro equipo de gobierno, agradecerle a las personas que están acá. Una de ellas, Alicia Tabaret, que nos acompañó. Hace algo así como 4 años que empezamos a transitar un camino juntos. Muy poca gente pensó que nosotros íbamos a poder transitar este camino durante todo el tiempo. No solamente que estamos acá, que ratificamos un proceso político y un acuerdo político, sino que estamos pensando en común futuro de la ciudad. También quiero agradecerle a alguien que ustedes también conocen tampoco, pero que es el diputado Patricio López Martinelli, que se le ha dicho que es capaz. Quiero agradecerle a todos los dirigentes sindicales de La Barría que una medida u otra nos han acompañado no solo hoy, sino también durante todos estos años que hubo momentos que fue necesario el diálogo en la ciudad y fue muy necesaria la responsabilidad de los dirigentes sindicales frente a una situación económica en la que no sabíamos qué iba a terminar pasando en la ciudad. Así que a todos les agradezco su responsabilidad a la hora de defender el salario de los trabajadores, pero también defender los puestos de trabajo que eran necesarios para nuestra ciudad. Y finalmente reiterarle el agradecimiento a mi gobierno, a nuestro equipo, a nuestro gabinete, a un grupo de concejales que desde una posición absolutamente minoritaria defendieron nuestra gestión y que... y que hizo posible que muchos de los implementos necesarios para gobernar, pues ya hemos pedido. principalmente con mi familia. Porque me tocó vivir de todo, total. Ya está, muchas gracias.